Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclista Radio, un nuevo episodio de Ciclista Radio, este proyecto producido por la Corporación Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Recuerden que este proyecto es ganador de la beca Transmedia para desarrollo de serie web de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Como siempre les habla Julián Vélez, acompañado de Nilson Vera. Sí, aquí estamos rodando ciclistas. Y Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, toda la galla bicicletera de la ciudad y del país. Hoy tenemos una invitada súper especial, ingeniera de diseño, que acaba de terminar una maestría en Londres y que es pionera de uno de los de los programas o de los proyectos que más hablamos y utilizamos los ciclistas urbanos en Medellín. Estamos con Lina López. Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julián, Mauro y Nilson, por la invitación. Feliz de estar acá representando en Cicla del área metropolitana para que hablemos de ciclismo urbano. Lina, pues lo primero que te tenemos que contar es que para que escuches este programa y que nos sigas en las redes sociales con todas las cosas que tenemos, todos los contenidos que tenemos de ciclistas, tenés que seguirnos en Twitter y en Instagram como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas, o utilizas el numeral ciclistas y nos encontrás en todas las redes hablando de todo esto que tiene que ver con el ciclismo urbano en Medellín. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu historia con la bici? ¿Cómo empezaste en la bicicleta? ¿Desde chiquita te apasionaste o en qué momento cogiste el tema de la bicicleta? Bueno, yo creo que mi vida se parte en dos en el 2008. Ese año tuve la oportunidad de irme a vivir a Holanda. Me gané una beca. Yo estudiaba en la Universidad de Afi, Ingeniería de Diseño, y escogieron a 4 estudiantes del séptimo semestre para ir a vivir allá. Cuando yo me fui para Holanda, quedé completamente en shock cuando vi que la bicicleta era parte de la vida cotidiana y que es utilizada para ir a todos lados, para ir al trabajo, para ir a rumbear, para ir a mercar. Y finalmente lo que yo sentí es, si uno no tiene una bicicleta ya es como si no tuviera piernas, y no te estoy exagerando. Antes de ese año, para mí la bicicleta era utilizada solamente para ir a la ciclovía los domingos o los martes y jueves. ¿Lo hacías? Claro, lo hacía, pero yo nunca pensé en que la bicicleta era una opción de movilidad para mí en el Valle de la Aburrá. Cuando llego de Holanda, yo estaba feliz de volver a mi país, pero sentía un vacío. Sí. Y luego concluí que era la bicicleta. Me faltaba eso que estaba sintiendo de ser independiente, de sentir el aire en la cara cuando me movía. Y empecé otra vez a estar en los mismos hábitos antes de haberme ido para Holanda, y empecé otra vez a ganar peso. Cuando yo me fui para Holanda, como me moví todo el año en bicicleta, incluyendo invierno, bajé 6 kilos comiendo lo mismo, pero cuando llegué otra vez acá, empecé a ganar peso, empecé a sentir que perdía tiempo en los trancones. Entonces dije, la bicicleta me hace falta y yo quiero hacer un proyecto de grado que muestre que es posible moverse en bicicleta por la ciudad. Entonces me junté con mis dos compañeros, José y Felipe, y los tres desarrollamos el concepto de bicicleta pública para Medellín, y digamos que ahí empezó la historia de la bicicleta urbana con Lina. ¿Esa tesis estamos hablando de qué año? 2008, 2000, yo viví en Holanda de 2008 a 2009 y empezamos a desarrollar la tesis en el 2009. ¿Cómo era Medellín para andar en bicicleta en ese momento? Yo creo que era bastante complicado. O sea, no, en estos momentos no es que sea perfecto, pero al menos ya hay una visibilidad del ciclista urbano. Entonces ya la bicicleta está en la agenda pública y se están haciendo todas las acciones para mejorar las condiciones y que sea más seguro moverse en bicicleta. Pero hace 5 años, 6 años, digamos que se puede decir que el ciclista urbano era invisible, y no habían acciones desde la administración ni desde la ciudadanía que promovieran ese modo de transporte. Y yo creo que también otro año importante es el 2010, cuando Ciclas arranca. Entonces esto no es algo solamente en Cicla, sino que se alinearon los planetas. Y el hecho de que Ciclas arrancara en el 2010 y luego en Cicla en el 2011 le metió bastante fuerza a que el ciclista se visibilizara en las vías. Claro, pero muy importante, digamos, esa reflexión de recordar que todo tiene un inicio y que esos inicios precisamente parten del ciudadano, o sea, de ustedes. Pero entonces, Lina, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de llegar con un proyecto a la alcaldía. Un poquito así, digamos, cómo fue esa gestión para lograr precisamente que la alcaldía se sensibilizara en ese momento y lograra plantearon el plan de desarrollo. hubo algo importante, y es que en el 2009 el alcalde que hoy tenemos, Federico Gutiérrez, era concejal, sí, y desarrolló un proyecto de acuerdo para implementar un sistema de bicicletas públicas en la ciudad. Entonces digamos que eso le dio el soporte legal y el soporte institucional. Entonces cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, ya estábamos en el desarrollo del primer prototipo, y él nos invita a presentar el proyecto en el Consejo de Medellín, y empezamos pues a generar el debate sobre la implementación del sistema. Luego expusimos el proyecto en la Feria de las Dos Ruedas y empezamos a tocar puertas de la administración y del área metropolitana, pero obviamente había una resistencia, no porque no les gustara el proyecto, sino porque pensaban que no iba a ser exitoso en la ciudad, y muchas personas nos decían: ustedes son muy ilusos porque esas bicicletas finalmente se las van a robar. Entonces había una desconfianza, a pesar de que nosotros somos muy orgullosos de los proyectos que hacemos como paisas, había desconfianza de lo que se instalara en el espacio público. ¿Cómo así? O sea, que ustedes van a poner unas bicicletas ahí y la gente las va a poder coger. No muchachos, eso se los van a robar. Obviamente habían otras personas que estaban jugadas con el proyecto, creían que era posible en Medellín, y finalmente el área metropolitana creyó. Ahí estuvo pues el director en ese entonces, Mauricio Facio Lince, la subdirectora de movilidad, Marta Suárez, y Jesús Acero, que también es un personaje importante en esta historia, que hace parte, digamos, de la historia del ciclismo en Bogotá, que también aportó, y en ese momento se estaba en el área metropolitana. Entonces había unos recursos porque era el último año de la administración, y decidimos implementar la prueba piloto para mirar si la gente se utilizaba la bicicleta como medio de transporte. Lina, pero entonces esa parte, digamos, del I+D, de conectar la universidad con el gobierno, sí, de vital importancia, y ustedes lo lograron con un proyecto específico. Pero entonces esa parte de derechos de autor y propiedad intelectual, ¿cómo se manejó en ese momento con el Medellín? Digamos que nosotros estábamos dentro de la Universidad de AFIT, y cuando ellos firman el convenio, esos fueron como los argumentos para decidir hacerlo con la universidad, porque nosotros desde el proyecto de grado habíamos avanzado en la cadena de proveedores para lograr implementar la prueba lo más rápido posible. Entonces obviamente nosotros habíamos hecho los prototipos, ya estábamos en el tercer prototipo después de hacer optimización y pruebas, y el convenio se desarrolla bajo ese esquema, pero nosotros pasábamos a ser los coordinadores del sistema. Entonces esa fue la forma de vincularnos a nosotros con el proyecto. El proyecto no es que se haya vendido a la administración, porque es un proyecto social, y como entidad pública, el área metropolitana no puede escoger a alguien para comprarle un proyecto, pero sí se desarrolla un convenio para aunar esfuerzos, generar conocimiento y finalmente llevar a cabo la prueba piloto. Definitivamente se alinearon los planetas, como sí, dijiste, y también se alinearon cuando ahora que estabas hablando del actual alcalde, en ese entonces el concejal Gutiérrez, en el 23 de febrero del 2011, recuerdo muy bien aquella noche lluviosa donde se realizó la primera bicifestación del colectivo Ciclas, a la cual asistió Federico, sí, Gutiérrez, y hicimos una firma de varios documentos, entre ellos el manifiesto por la bicicleta, donde precisamente estaba hablando de cómo podría ser en 8 puntos una ciudad más ciclable, y uno de esos puntos hablaba de un sistema público de bicicletas que pues por allá habíamos como tenido algunos contactos y claro, pues apoyo total. Lina, una pregunta. Cuando vos hablas del proyecto, de todo el tema de implementación, perdón, de los prototipos que se habían hecho, ¿el proyecto era qué? Porque si uno dice, voy a hacer una tesis, bueno, está la investigación primero, seguramente viendo en el mundo cómo funcionan las bicicletas públicas, de pronto haciendo como un análisis, un diagnóstico de Medellín y cuáles serían las rutas por las que andaría la gente, de dónde podrían estar unas estaciones de bicicletas públicas, pero el proyecto real o los prototipos eran qué, o sea, ustedes diseñaron las bicicletas, las estaciones, el software, las rutas, ¿qué? ¿O todo? El proyecto, nosotros al ser ingenieros de diseño, digamos que la tarea es analizar un contexto y desarrollar un producto para ese contexto. Entonces partimos de un estado del arte de los diferentes sistemas de bicicletas públicas del mundo, diseñamos la bicicleta, diseñamos la primera estación, incluso ella funcionaba, o sea, se anclaba la bicicleta de forma automática. Y también hicimos un análisis del territorio. Entonces, en la tesis, pues, que en estos momentos está en la universidad, hay un mapa. Creo que nos daban aproximadamente 300 estaciones para cubrir el valle acá en Medellín, y esas estaciones se implementaron al traslapar las capas, es decir, teníamos una capa de dónde estaban las universidades, dónde estaban las empresas, dónde estaban esos lugares donde hay necesidad de viaje, donde la gente se mueve, sí. Y ubicamos estaciones a una distancia no mayor de 300, 250 metros una de la otra, porque eso es lo que dice la planeación de bicicletas públicas, y definimos también el área de laderas, porque finalmente la ladera digamos que se debe superar con otro tipo de estrategias, no con bicicleta pública. En la planeación de estos sistemas la idea es mantenerlos en el valle porque atienden otro tipo de viajes, y en la ladera mirar cómo se trabaja con la bicicleta particular. Entonces el proyecto enmarca todo esto. Al principio el concepto de nosotros era que fuera automática la estación, pero luego nos dimos cuenta, pero ya eso es una etapa posterior al proyecto de grado, que había que contextualizarlo más con la ciudad de Medellín y con las necesidades de los usuarios. Acá digamos que apenas estamos superando esa barrera de tener el contacto con la maquinita. No sé si ustedes saben la historia de Arturito, que así le decían al tótem que había en el metro para recargar la cívica o para comprar el tiquete. La gente no lo usaba, entonces digamos que adaptamos más el concepto, y el sistema inicia como un sistema completamente manual, obviamente soportado en una plataforma tecnológica, entonces era un híbrido, pero habían personas en las estaciones para recibir y entregar la bicicleta, porque lo que yo siempre digo, es muy diferente implementar un sistema de bicicletas públicas en Europa, cuando venimos de una tradición desde el 95 con Dinamarca, a instalarlo acá. La gente no tenía ni idea que era un sistema de bicicletas públicas. La gente nos decía, bueno, ¿y usted por qué no abre el sistema los domingos? Porque la gente estaba esperando utilizar el sistema para ir a la ciclovía. Entonces esa fue la forma de empezar a hacer esa sensibilización, tener personal en las estaciones para que la gente fuera entendiendo, y luego por eso migramos a un sistema automático. Y yo creo que ahora la gente entiende que es en cicla, porque vos ves otro tipo de público, o sea, vos ves la persona que está en sudadera, pero también ves el universitario, ves el nuevo ejecutivo, y también ya estás viendo gente en traje, gente en corbata, que hace 5 o 6 años en Medellín era completamente impensable. Y gente de tercera edad también. Exacto. Que la utiliza mucho. Lina, contanos, en Holanda, cuando estuviste, ¿había sistema público de bicicletas? ¿Allá sí se usa ese sistema? No, allá lo que hay es unos sistemas de bicicletas asociados a las estaciones de tren. Holanda es un país, digamos, con unas ciudades muy pequeñas, pero están muy cercanas una de la otra. Si tú tomas un tren en Leiden, puedes llegar a Delft en 35 minutos. Y entonces entonces digamos que, por ejemplo, Delft se comporta como esa ciudad donde voy a trabajar. Entonces yo llego y, como no tengo mi bicicleta allá, simplemente alquilo una de las bicicletas del tren y la utilizo durante todo el día, y cuando vaya a regresar a Leiden dejo mi bicicleta en la estación de Delft, cojo el tren y me voy para Leiden. Allá digamos que ya no hay necesidad de un sistema de bicicletas públicas como el que tenemos acá. Por eso yo también siempre digo, y ese fue uno de los mensajes del foro que tuvimos en octubre, es que hay que tener muy claro cuál es el objetivo del sistema de bicicletas públicas en una ciudad específica. Es muy diferente una ciudad que apenas tiene el 0.5% de los viajes, como le ocurría a Medellín en el 2011, a una ciudad como Copenhague, que en estos momentos tiene un sistema pero más enfocado al turismo. En Holanda, obviamente, la bicicleta pública no es para promover el uso de la bicicleta. En Holanda, la bicicleta pública que está asociada a las estaciones de trenes es para que sirva como medio de transporte para esas personas que viajan de pueblo a pueblo a trabajar o a estudiar. Hay varias ciudades en el país, y creo, pues, que con lo que pasó en octubre, con el cumpleaños de Encicle y las conferencias, nos dimos cuenta también, pues, que hay como muchas iniciativas o mucha gente quiere tener sistemas de bicicletas públicas, y lo hemos discutido aquí en el programa y también por fuera tomándonos un café, y es que no es tan sencillo como querer y tener un dinero para hacerlo, sino que pues tiene como alrededor un montón de cosas que implementar. No es poner bicicletas por ahí. Exacto. Ese piloto, o sea, listo, ustedes hicieron la investigación, eran estudiantes, estaban terminando una ingeniería, un grupo de 3 personas, ¿cierto? Tuvieron el apoyo o hicieron, pues, este convenio con el área metropolitana, pero ese piloto, me imagino, no sé, las maripositas en el estómago, implementarlo, ponerlo y que realmente la gente empiece a utilizarlo. Contanos esa etapa de tu vida y esa etapa del proyecto Encicla. Literal, vos lo describiste de la mejor forma, esas mariposas en el estómago. Es una cosa impresionante. cuando uno implementa el sistema y ve el primer usuario y empieza a ver que los viajes incrementan y que la gente dice, no, esto es uno de los proyectos más maravillosos que han implementado en Medellín, uno empieza a sentir algo y uno literalmente le entrega la vida a eso. Nosotros éramos muy poquitas personas, éramos alrededor de 6 coordinando toda la implementación del sistema. Ahora el personal de Encicla es más de 150 personas, entonces trabajábamos 24/7 y lo hacíamos felices. ¿Qué era lo que pasaba? Que nosotros sabíamos que si el piloto no era exitoso, de pronto esa era como la lápida, o de ahí se iban a pegar los administradores para decir, no, es que mire, eso no funcionó. Entonces enterrábamos los sistemas de bicicletas públicas. Entonces nosotros le metimos alma, vida y corazón, y finalmente el sistema fue tan bueno que la administración entrante le dio continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la pregunta ahora, la sostenibilidad de los sistemas. Un piloto no puede ser pensado simplemente para decir, ah, bueno, no, es que vamos a hacerlo 6 meses, luego se cierra y luego vamos a tomar decisiones, que fue lo que le pasó a Bogotá. En Medellín el caso fue extraordinario. El sistema se cerraba en diciembre del 2011, o sea, el plazo era de 6 meses, inició en julio del 2011 y se cerraba en diciembre del 2011, pero por un buen manejo de los recursos que se hizo con el convenio de la universidad y porque digamos que retrasamos un mes la apertura de otro de las pruebas pilotos que era en el Parque Arví, hubo recursos para continuar y pasar de año. Y la administración que llegó, que fue el nuevo director Carlos Mario Montoya, y con el subdirector Juan Esteban Martínez, y cuando hicieron el empalme con la dirección de Facio Lince, ellos definieron y dijeron, este programa es muy exitoso y hay que darle continuidad. Habían incluso recortes de prensa donde los estudiantes de la Universidad Nacional decían, si el área metropolitana cierra Encicla, nosotros vamos a ir a hacer una protesta en el área metropolitana. Entonces no es que entonces digamos que ya, a pesar de que solo operamos 3 meses, porque el sistema empezó solo en octubre y el convenio se cerraba en diciembre, ya había una apropiación. Y eso es importante. Yo creo que eso fue lo que permitió que hubiera continuidad y que la gente respetó el sistema desde el principio. Genial. Háblanos un poco, digamos, que estos experimentos que se hacen en las ciudades de la universidad empiezan a tener, digamos, unos impactos positivos, pero también háblanos de lo negativo de ese proceso, porque la idea es aprender de los errores y cómo esos impactos no tan buenos, por llamarlo de alguna manera, se han ido, digamos, midiendo menos en la ciudad, menos. Y de pronto vemos también en este momento que Encicla no llega a toda la ciudad como tal, por ejemplo, el centro. Entonces, ustedes cuando empezaron con ese piloto, ¿cómo veían, digamos, cortar la brecha en esos espacios de ciudad que sabemos que es un poco difícil por la movilidad? Háblanos un poco como de esa parte, de ese aprendizaje duro, o sea, ese aprendizaje fuerte que no fue como tan bonito y que de cierta manera lo vemos todavía en el sistema. Las heridas de guerra. Las heridas de guerra que llamamos. Digamos que la herida de guerra llega cuando queríamos expandir el sistema a más de 6 estaciones. Nosotros empezamos con 6 estaciones y 105 bicicletas y el área que se escogió fue la comuna Laureles Estadio, y uno de los requisitos o factores que nosotros considerábamos era que estuviera cercano a cicloinfraestructura, porque esas, nos guste o no, esa es la primera barrera del ciclismo urbano y está comprobado a nivel mundial. O sea, no quiere decir que por eso va a tener que poner ciclorrutas en todo lado, pero el nuevo usuario, eso es lo primero que dice. Que estuviera asociado a 2 universidades, porque también está comprobado que uno de los que menos dificultad presentan para montarse una bicicleta como medio de transporte son los universitarios. Claro. Entonces va asociado a lo que les decía ahorita, debía ser exitoso, entonces universidades, y que se integrara a las estaciones del metro, porque lo que queremos con Encicla es que atienda ese viaje de última milla y que se entienda como un sistema más dentro del CIDBA. Entonces el sistema iba muy bien, pero cuando ya empezamos a mirar, bueno, no, vamos a expandir, y nos encontramos con una ciudad que no tenía una cicloinfraestructura preparada para que las personas se movieran, empezamos a mirar, bueno, entonces empecemos a desarrollar cicloinfraestructura, ciclorrutas o vías compartidas, y nos encontramos con una administración y una ciudadanía que no tenían ese chip del transporte sostenible. Entonces eso fue literalmente una batalla, y yo no lo digo como algo negativo, yo creo que fue un aprendizaje para todos. Claro. Al principio con los funcionarios de planeación con los que yo me reunía, las primeras reuniones yo salía casi que con los ojos aguados y de verdad que uno se sentía muy impotente y muy frustrado. Pero después de 4 años de trabajar con ellos, cuando me fui hace un año, nos terminamos abrazando, porque es que al principio uno lo ve muy horrible y uno dice, pero ¿por qué no entienden? Pero después de uno estudiar cómo se desarrolla el Valle de Aburrá y cómo, digamos, que la ingeniería civil y la ingeniería de tráfico y transporte fue la que planeó esta ciudad por décadas, uno entiende, bueno, es normal que ellos piensen como piensen, y la tarea de uno es mostrarles que hay otras formas diferentes de moverse, y lo peor que puede hacer uno es ponerse a pelear con ellos, pero al principio yo peleaba. Pero digamos que maduré un poquito y finalmente sacamos proyectos maravillosos. O sea, el hecho de que hoy 8 estaciones de Encicla de las 51 estén en calzada, eso es, sí, que son poquitas, pero eso es un triunfo que de verdad nadie se había imaginado, y ya es una cosa normal. Entonces el ciudadano dice, ah, pero es que esas estaciones ahí en medio de la calle, pero ya luego nos dimos cuenta que no pasa nada y que pueden pasar en su carro normal y que son estaciones que están en vías de servicio. Entonces digamos que en el momento en que nosotros empezamos a buscar espacio que estaba dedicado solamente al transporte motorizado para dedicarlo al transporte no motorizado, ahí es donde empiezan esas batallas, y esas son las cicatrices que no solo tengo yo, sino todos mis compañeros de trabajo, y también yo creo que todos los activistas. Pero es un aprendizaje y es un proceso. Yo creo que la administración de los 4 años pasados del alcalde Aníbal Gaviria, y cuando estuvo Carlos Mario Montoya en la dirección del área, yo creo que el gran logro de la mano de los activistas y de la mano de los colectivos es que la bicicleta se ubicó ya en la agenda de ciudad. Ahora nadie te va a sacar un plan de desarrollo, ni van a construir un edificio, una nueva sede, sin pensar y el cicloparqueadero o la cicloinfraestructura, pero ya llega un punto en que tenemos que empezar a hacer otras medidas, como bajar la velocidad de circulación, otras medidas complementarias que me imagino que ahorita vamos a hablar de eso. Lina, todos sabemos las ventajas, pues, tradicionales de la bicicleta, de salud, economía, en fin, ambiente. Pero también hay una parte muy importante, es que descongestionan también mucha parte de las ciudades. Y el plan que hay en este cuatrienio, que siquiera pues volviste, llegaste y te estableciste, de 80 kilómetros de cicloinfraestructura, esa resistencia y esos aprendizajes y esa dificultad para que la sociedad, los comerciantes y muchas personas, pues, que ven la bicicleta todavía como un juguete, como un elemento deportivo del domingo, ¿qué vamos a hacer con esos 80 kilómetros que no se han empezado y que nos está cogiendo ya, pues, como la aurora, y que ya en las primeras aproximaciones a la comunidad se va viendo resistencia, pues, caso Nutibara, que uno dice, pero ¿por qué no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta del millón, Mauro. Digamos que cuando uno mira las estadísticas se da cuenta que ha sido difícil. Desde el 99, desde el 2000, con el plan de ciclorrutas se establecían 100 kilómetros y después de 16 años seguimos en 45. Y se decía que queríamos llegar al 6% de los viajes con ese plan de 100 kilómetros y después de 16 años seguimos en el 0.7%, 0.5%, que es la cifra oficial. Entonces digamos que estos 80 kilómetros van a ser bastante complejos de implementar, pero van a ser como la graduación de ese primer proceso. Creo que uno de los grandes aprendizajes es incluir a la ciudadanía desde el principio, así genere resistencia. O sea, tenemos que socializar, hay que tener un buen equipo de personas que vayan y cuenten los beneficios, pero sí debe ser algo completamente integral, no debe ser pero solo pensado. Pero socializar de verdad, no contar, claro, después de hecho. Sí, no, esa es la idea. Y hacerlo integral, o sea, nosotros no podemos ir solo como área metropolitana a decir vamos a hacer una ciclorruta, ni Medellín con la Gerencia de Movilidad Humana puede llegar y decir vamos a hacer una ciclorruta. Tiene que ser un proyecto integral, tiene que ser enmarcado en el plan de desarrollo, tiene que ser enmarcado en una pacificación del tráfico, y hay que contarle a la ciudadanía qué beneficios también puede traer eso para sus negocios, para su salud. Entonces yo creo que es más explicar a la gente, porque es que la gente a veces se te queja pero uno no le entiende la necesidad. A la Secretaría de Movilidad llegan 100 derechos de petición. Es que yo quiero un resalto. En esta calle, la gente no quiere el resalto, lo que la gente quiere hacer es cruzar de forma segura. Es que no me ponga ese cicloparqueadero o esa ciclorruta de enfrente porque es que me pasa esto y esto y esto. Entonces puede que la gente no es que no quiera la cicloinfraestructura, sino que tiene otras preocupaciones. Ah, bueno, entonces si mi hijo, por ejemplo, lo que nos pasaba en Laureles, los abuelitos decían, y si mi hijo me viene a visitar, entonces ¿dónde va a parquear el carro? Entonces ahí viene, ah, bueno, ¿y qué medidas integrales están pensando desde la Secretaría de Movilidad para satisfacer esa necesidad de los usuarios? Entonces es un balance, no es que vayamos a hacer, ah, no, es que usted no quiero ponerle esa ciclorruta ahí, no me la ponga ahí porque necesito que parquee mi hijo. Ah, bueno, entonces no la hacemos. No, hay que explicarle a la gente porque es bueno que la ciclorruta vaya por ahí, que otras necesidades atiende, y solucionarle, digamos, sus inquietudes, pero no tenerle miedo al ciudadano. Yo creo que lo que tenemos que aprender es que ellos se vuelvan un aliado estratégico. Claro. Y que finalmente se vuelvan los mismos interventores de eso que implementamos en la vía. Hay gente ahora en Laureles que llama y dice, ah, vea, esta bicicleta está por aquí. O la misma gente en Laureles que generó resistencia al principio, ya ahora nos buscan, entonces lo abrazan a uno. Ay, no, qué bueno esto, ve, y si haría, y si hacemos esto. Ay, venga, ¿y por qué no hacemos un ciclopaseo para nosotros los viejitos? Entonces es tener paciencia y explicarles. Yo creo que eso es lo mejor, no esconderse de ellos y no sentirlos como una amenaza. Bueno, estamos con Lina López, cofundadora de Encicla, y ustedes recuerden que pueden seguir esta conversación a través del numeral ciclista y en nuestras redes sociales @ciclas en Twitter e Instagram y en Facebook Colectivo Ciclas. Lina, estamos ya en los últimos minutos del programa y me parecería importante, pues hemos hablado que sí, es que acabaste de llegar, ¿de dónde, cierto? Que estabas haciendo una maestría y nos cuentas de qué es, pero también con esta experiencia de la maestría y con el tiempo que llevas ya trabajando con el tema de la bicicleta, es ¿qué crees que sigue con las bicicletas públicas en Medellín y en Colombia? Bueno, sí, estaba haciendo una maestría en Londres en transporte y urbanismo, Master in Transport and City Planning. Fue muy enriquecedor mirar las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva académica. Antes de irme me consideraba una persona completamente empírica, y digamos que ya con este conocimiento una de las grandes conclusiones que me queda es que en medios de transporte, bueno, hablemos de la bicicleta en específico, lo importante es darle una información confiable al usuario. Si el usuario sale y no sabe si va a pasar el bus, no sabe la hora en la que pasa, o no sabe si en la estación de bicicletas públicas hay bicicletas disponibles o puntos de anclaje disponibles, eso es lo que genera mayor insatisfacción. Entonces ahora hay muchos proveedores, digamos, que se enfocan mucho en la tecnología y en la infraestructura, pero finalmente ellos se están dando cuenta, y lo vimos en el foro académico de bicicletas públicas en octubre, que el usuario debe tener esa información confiable y está completamente comprobado, y ese es el nuevo enfoque en transporte, es la parte social. No asumir que simplemente porque tengo una infraestructura ahí la gente va a estar contenta con ello. Entonces vuelvo, insisto en que el usuario debe ser un aliado estratégico, el ciudadano, para entender sus necesidades y que finalmente se mejore el sistema con ellos. Para Encicla, que sigue, es hacer una expansión responsable. Cuando digo responsable, es basado en el estudio de densidades, basado en los usuarios que queremos atender, no definir que voy a poner una estación allí porque quiero, no. Lo más fácil, o lo que la gente siempre dice para utilizar un sistema de bicicletas públicas, es que sea conveniente, y la conveniencia en transporte es que yo salga de mi casa y no tenga que caminar más de 300 metros para llegar a una estación de bicicletas públicas. Entonces hay una expansión que se establece en el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta, y la priorización se va a hacer basado en esos índices de bicicleta pública. Queremos llegar a otros espacios. Con el proyecto Parques del Río finalmente logramos romper esa barrera que es el río Medellín. Entonces digamos que la expansión puede ir por ese sector y luego llegar al sector de la comuna Guayabal, pero estamos en la evaluación de estos puntos. Hay que superar otros retos. Hay demasiadas barreras urbanas en la ciudad. Todos estos intercambios viales son difíciles de superar, sí. Porque como les decía ahorita, las estaciones de bicicleta pública no se pueden poner a una distancia mayor de 300 metros una de la otra, porque si yo llego y no hay puntos de anclaje, la persona tiene que pedalear hasta la otra estación y devolverse caminando, claro, para el destino donde iba. Entonces cuando tienes este tipo de intercambios viales te da más de 300 metros, y normalmente cuando llegas al otro lado te encontrases con una oreja o con unos sectores que no tienen accesibilidad porque los rodean vías. Entonces estamos pues como en esa transición. Medellín se está transformando, hay proyectos muy interesantes que vienen, pero como ya la bicicleta está en esa agenda de ciudad, con las otras entidades como el Metro Plus, como el Metro y con Parques del Río y los otros proyectos que se vayan generando, estamos haciendo toda esa etapa inicial de que incluyan la bicicleta y de que incluyan la planeación de Encicla. Entonces es hacer esa expansión asociado con las otras entidades y con las necesidades y lo establecido en el plan maestro. Sí, muy bien, Lina. Mira que estamos aprendiendo mucho precisamente hoy y lo vemos precisamente cuando rodamos por la ciudad. Vemos esa expansión, vemos esa cultura del uso de la bicicleta. Empezamos a ver ya un poco más el respeto del conductor, o sea, y digamos los guardas en bicicleta, sí. También es, digamos, un experimento interesante que le estamos haciendo seguimiento aquí de ciclistas y estamos compartiendo precisamente con la ciudadanía. Quería saber un poco, Lina, el centro. O sea, el centro todavía sigue siendo como un cuello de botella en la movilidad en bicicleta y me gustaría mucho, digamos, que nos instruyas un poco, que nos digas para el 2017 cómo lo estamos viendo, cuáles son los avances que vamos a tener en esos 80 kilómetros de Medellín en bicicleta y cómo la empresa privada empieza a ser un jugador importante precisamente en esa conexión con el ciudadano y con estos proyectos de ciudad, ¿sí? Estuvimos precisamente invitados por la Cámara de Comercio en un evento Cities y allá los constructores decían, es que nosotros queremos empezar a construir pensando en tener ciclorrutas. Entonces nos parece muy importante que nos digas cómo va esa conexión. Nosotros participamos en la mesa del centro y en todas esas reuniones que tienen ellos, pero sí, es una cosa supremamente interesante que ya los mismos comerciantes y el sector privado digan, no, es que yo ya quiero hacerlo así y tener en cuenta la bicicleta. Entonces digamos que estamos trabajando con ellos de la mano, pero ahí vuelvo, insisto, en los proyectos integrales. Cuando nosotros implementamos las 5 estaciones de Encicla en el centro, la gente decía, pero ¿por qué no más? Entonces el usuario nuevo, hay una cosa compleja con el usuario nuevo y es, si él sale y su experiencia no es positiva, muy probablemente deja otra vez la bicicleta, que es lo que pasó con varios usuarios de Encicla. Pero esas 5 estaciones las ubicamos en unos sectores donde pudimos llegar con cicloinfraestructura segura. Ejemplo, Plaza Mayor. Sí. Cuando hicimos la ruta segura por San Juan, en un año el uso de la bicicleta incrementó en 1000%. Eso es una fuente del área metropolitana. Y entonces ahí hicimos las dos cosas, ubicamos la estación de Encicla, pero también hicimos la medida complementaria que fue la cicloinfraestructura. Y digamos que esas 5 hicieron que ahora en San Juan con la 65 se vea un flujo de ciclistas bastante considerable. Sí. La idea de nosotros es expandirnos por todo el centro, que la gente pueda llegar, si llegan en metro y ya cojan una bicicleta pública para moverse y hacer sus vueltas en la ciudad, pero tiene que ir muy asociado a toda la planeación que tiene la Alcaldía de Medellín, la peatonalización de la Avenida de la Playa, entonces empezar de forma complementaria. ¿Por qué? Si yo solo ubico la estación de Encicla, sí, como lo que pasó con la estación cercana a la estación del Metro Cisneros, finalmente queda como una isla, porque ¿qué la rodea? Puras vías que se comportan como autopistas en el centro de la ciudad. Entonces el centro se debe trabajar con un proceso, digamos, con mayor paciencia. Yo sé que mucha gente me dice, pero es que ¿por qué se demoran tanto? Porque nosotros queremos estaciones, pero a nosotros nos toca desde la parte técnica garantizar tanto la seguridad como de esos ciclistas que son expertos, que dicen, no, pero es que coloque la que nosotros allá llegamos, como del nuevo usuario que dice, no, pero es que yo necesito llegar de forma segura. Nosotros cuando, por ejemplo, íbamos al programa Lunes de Ciudad desde el área metropolitana en bicicleta, uno llega sudando, y no llega sudando por el esfuerzo físico, sino por la moto que te pasa por el lado, el trancón, el tráfico pesado en la Avenida Oriental. Entonces uno que ya es ciclista urbano, uno dice, bueno, no importa, me voy así. Pero el ciclista nuevo, y para eso estamos nosotros en el área metropolitana, hay que considerarle las barreras que él tiene. Entonces la planeación tiene que ir acompañada de eso. Pero el centro es fundamental, tenemos mucha esperanza en esa área de la ciudad y esperamos pues que los proyectos se den para poder nosotros entrar con Encicla. Genial. Para finalizar, porque ya nos pasamos del tiempo, Mauro hace una intervención y nos despedimos. Bueno, no, son muchas, pero bueno, el señor director. Norte, sur, municipios, lomas, barrios populares, ¿cierto? Que hay en lo plano, pues en la llanura, parqueaderos para bicicletas privadas, pero sobre todo una sugerencia, Lina, y es educación y preparación a usuarios del sistema. Al expedir el carnet, sería muy importante decirle a las personas, eso tiene cambios, usted tiene que frenar con los dos frenos, no solamente con el de adelante, ¿cierto? Como cositas, unos tips muy básicos que sí, yo sé que se hacen en las redes sociales, pero es importantísimo que las personas sepan que eso tiene cambios, ¿cierto? Que unos tipsitos muy básicos de conducción que se pueden dar tal vez al renovar o insistir mucho pues en esa parte de la educación, porque sí hemos visto cosas pues que uno dice, hey, pero esta persona definitivamente no es un ciclista urbano porque no la sabe manejar, ¿cierto? Bueno, Lina, no, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos con el Umbral Ciclista en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto. También entren a www.ciclas.org y encontrarán este y otros programas de Ciclista Radio. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor.